Hola Pablo, buenos días a todos los oyentes. Ahí está, bueno Alfredo, primero agradecerte la predisposición con el programa y bueno, preguntarte, ayer hiciste anuncio, ¿cómo estás viendo todo? ¿Cómo estás viendo a la ciudad también puntualmente con este escenario? Bueno, realmente cada vez que nos reunimos con todo el comité de emergencia analizamos la situación día a día que viene llevándose a cabo en la ciudad, cómo se viene dando cada vez con los contagios. Uh-huh. Ayer lo decía en este anuncio, nosotros tuvimos 45 días antes del 31 de marzo, donde estábamos prácticamente en un dígito, uh-huh. En muy pocos días habíamos superado el dígito, y después a partir de allí, ese miércoles anterior a Semana Santa, empezamos a ver un incremento de la cantidad de casos. Uh-huh. Bueno, a ver, muchos de ellos, dado por muchos estudiantes, como comenzó en Concordia, muchos estudiantes que venían a la ciudad aprovechando las semanas antes y vinieron el domingo anterior y se quedaban en la ciudad, ya venían, muchos habían venido con algunos síntomas y cuando se toparon dieron positivo acá. Mm-hmm. Más allá de eso, la situación empezó a crecer y casi todas las semanas tuvimos más de 20, 24, 26 casos. Ayer tuvimos 33 casos en la ciudad y obviamente que lo vemos con preocupación este avance. Mm-hmm. No queremos que nos pase lo que nos pasó por allá por el mes de octubre y tampoco por después de, que fue en la semana del Día de la Madre, ni tampoco lo que nos pasó para después del fin de año, después de Navidad y Reyes, fue los primeros días de enero, tuvimos algunos días de 203, 204 casos y realmente se complicó la ciudad, estuvimos allí con el sistema sanitario, estuvimos realmente muy preocupados porque había muchos internados, estábamos uh-huh. un porcentaje muy, muy alto en el hospital. Y bueno, y obviamente que le pedimos en ese mensaje de ayer, no solamente al ciudadano general común de Concordia, no le pedimos solamente a eso, sino también le pedíamos al comerciante, al empresario, a los dirigentes institucionales que representa cada una de las actividades económicas de la ciudad, bueno, que trabajemos entre todos juntos para contener esta segunda ola, ¿no? Porque realmente es importante. Si no la frenamos nosotros, la verdad, bueno, vamos a estar medio complicado y lo que queremos justamente no llegar a ese colapso, ni tener que meter ninguna restricción más, que sabemos que es antipática, uh-huh. Sabemos que a nadie nos gusta que nos pongan límites, pero bueno, si nosotros vemos que se sigue disparando la cantidad de casos, obviamente que vamos a tener que tomar alguna medida. Hasta hoy no lo tomamos, vamos a escuchar los anuncios del gobernador hoy. Pero bueno, yo creo que el gobernador va a dejar liberado a cada una de las ciudades de acuerdo a la situación epidemiológica de la ciudad, uh-huh. más allá de alguna pequeña restricción que ya hemos comentado, que es lo del cierre nocturno de a las 0 horas de lunes a jueves, de viernes a domingo a partir de la 1. Uh-huh. Pero creo, Pablo, vos me conocés, a mí me gusta decir las cosas como son, las cosas de frente. Yo creo que si entre todos trabajamos, entre todos somos conscientes, y nosotros cuando vamos a un negocio, a un lugar gastronómico, a cualquier lugar, vemos que alguien no cumple la medida, tenemos que decirle que la haga cumplir. Seguro. El comerciante ve que pasa eso con sus clientes, le tiene que exigir a los clientes que la cumplan. Porque así es la única manera que nosotros podemos frenar este contagio. Veo que muchos lo hacen, veo que muchos han entendido el mensaje y está bueno que esto pase, pero está bueno repetirlo. Alfredo, estuvo el anuncio del presidente que obviamente generó polémica, pero la pregunta que te hago, en una parte el presidente anuncia que muchos contagios sean en las cuestiones de reuniones sociales. Esto, bueno, una vez que hablamos dijiste también de esto, coincidís en que por ahí los contagios no se dan tanto en la circulación por los comercios, por los sectores gastronómicos, y sí en estos encuentros sociales. La lectura que hace es que por ahí viene también. Obviamente, obviamente. A ver, todo lo que sea masivo y no tenga cuidados, es así. A ver, lo de las fiestas clandestinas, las reuniones, en las grandes convocatorias de la nocturnidad de Concordia, aunque estén habilitadas algunos sectores, nosotros tenemos que seguir teniendo los cuidados, porque es allí donde vienen los contagios. Los contagios no vienen en un comercio común, donde se toman medidas, donde se toma la cantidad de personas que ingresan o no, eso no viene allí. Por lo general, comienzan en la juventud, estoy hablando de la mayoría de los casos, y un gran, gran porcentaje, en la juventud, que es la que por ahí sale, que toma algunas otras medidas, y llega a su casa y contagia a varias personas a su alrededor. Y bueno, por eso fue nuestra preocupación cuando hablamos con todo el comité de emergencia, justamente La intención era vacunar lo más rápido posible la cantidad de adultos mayores. Obviamente que estamos en eso, vamos a vacunar 1.500 personas más y con esto vamos a llegar a 24.000 personas vacunadas en Concordia. La verdad que es importante el trabajo que hacen todos los que están desarrollando y trabajando aquí en el centro de convenciones. Y lo más importante de todo es justamente que es un método más o una posibilidad más de prevención, o por lo menos para que si llegan a contagiar no tengan las consecuencias que teníamos antes con los adultos mayores, que eran los más complicados. ¿No? Pero bueno, ojalá y podamos seguir trabajando por más poco. Me imagino, Alfredo, que te debe causar satisfacción el hecho de que la gente que se vacuna manifiesta o reconoce el gran trabajo que están haciendo. Esto debe ser, tanto para vos como para todo el equipo que está trabajando, satisfactorio, ¿no? Mira, nosotros estamos trabajando con todos los sectores juntos. Acá, en la logística, cuando la empezamos a armar con el Comité de Emergencia, después se involucraron, obviamente, todos los sectores. La gente de epidemiología del Hospital Maternal, la gente que trabaja en el hospital y distintos hospitales de Concordia, los centros de salud del municipio, también colabora gente del regimiento, gente de estudiantes de enfermería de la UAD, de la UTN, o sea, todos trabajan para que realmente salga bien. Acá no hay una persona que sea la que realmente es la que trabaja, acá trabajan todos los chicos le ponen el alma a todo esto, y por eso hasta me cayó mal a mí, a todos nos disgustó una pequeña avivada de una chiquilinada de un adulto mayor en su momento cuando pasó, porque realmente encima se burló después con un audio, se burlaba realmente de los que están trabajando y que le están poniendo todo el empeño y todas las ganas para que esto salga bien todos los días. Por eso nos molestó mucho. Pero más allá de esa situación, realmente todo está saliendo con éxito. Perfecto. La última, Alfredo, te pregunto porque en muchos sectores han manifestado que si queremos comparar con el año pasado, esto es totalmente diferente. ¿Coincidís cuando hablas con el COES, con la gente que integra el COES, de que esto es diferente, de que se habla de un escenario diferente a aquel de hace un año atrás? No, para nada. A ver, esto es similar a lo que fue el año pasado. Lo único diferente es que tenemos la experiencia de haber pasado un año desde las primeras intervenciones que hubo en la República Argentina. Para nosotros fue contundente, fue de octubre y noviembre y diciembre y enero, que realmente ahí sí nos hizo hacer más experiencia. El día a día nos fue enseñando un montón de cosas, pero esto es similar. Se empieza de esa manera y si no se frena, vamos a tener las mismas consecuencias que tuvimos en otro lado. Por eso fue la comunicación de ayer, justamente por eso, por la experiencia que tenemos. No queremos que ocurra lo mismo. Perfecto, queda claro. Alfredo, te agradezco un montón, como siempre, la predisposición con el programa y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por difundir siempre lo que estamos haciendo. Un gran abrazo. Perfecto, ahí estaba, linda charla, el intendente de la ciudad de Concordia.